写真欲しい自慢のバカンソン落ちなせんなスプーデス西へがたまなせメロジアスエメオコラソン Il est là pour chanter Une neuve chanson Et au moment d'arriver Pour donner les bâtons Et l'heure d'arriver Et je t'ai dit que je t'aime Et maintenant ni de moment Pour nous ouvrir devant Aujourd'hui c'est le jour Pour chanter les souvenirs Un abbraccio fraterno è arrivata l'ora di prenderci per mano è arrivato quel tempo di una nuova canzone è arrivata l'ora di donarti il mio amore ha llegado el momento di aprire tu corazón di aprire tu corazón ha llegado el momento ha llegado de decirle al Señor somos el pueblo que te ama y te espera que te quiere desde el corazón fuimos salvados a muy alto precio este es tu pueblo mira tu pueblo Señor Say how much I care Cause the time is right now To change all the hearts Cause the time is right now To forget all the hearts And now is the moment To say how much I miss you This is the time